no estará tu nombre, Atahualpa. Ya no estará tu nombre en el aula, en la ELA. No responderás presente ante el pase de lista. No estará tu sonrisa compartiendo horizontes. Ni habrá un médico nuevo en tu pueblo aymara. Pero estarás sembrando cada nueva victoria. Aunque te hayan matado, no podrán asesinar tu sonrisa. No podrán matar la primavera de tu pecho. No podrán detener la marcha de tu pueblo y mi pueblo. Porque desde ahora, Atahualpa de Viedma, vas sembrando, vas trazando senderos, vas sembrando esperanza. Vas junto al Che por siempre. Gracias.